En París, Francia, está transcurriendo una reunión entre el presidente francés y la canciller alemana que va a cambiar la vida de todos los niños del mundo. Oui, oui, ya sé que tenemos una gran crisis, mi querida amiga alemana, pero tenemos que encontrar una solución. Además de exprimir los bolsillos de los griegos. Tenemos que encontrar una solución, si no, ñácate. ¿Por qué siempre hablas con palabras difíciles, Angelita? ¿Qué es lo que tienes pensado? Ya sé, tengo una idea. Y Ángela tendrá una idea muy maléfica. Tenemos que secuestrar a Papá Noel. Con todo el dinero que tiene para producir a ese gordo, tantos regalos. Vamos a poner la entidad financiera de pie y vamos a ser los héroes de Europa. Sí, ya sé, mi querida Ángela. Además, ya no se usan más las colonias. Pero ¿a dónde está Papá Noel? ¿Dónde vive? En el Polo Norte. Y ya nos estamos yendo para allí. Estoy podrido que me mande, pero ¿qué razón tiene? Y allí se van los dos poderosos de Europa en busca de Papá Noel. ¡Trabajen, duendes! ¡Feliz Navidad! ¡Explotador! ¡Te vamos a denunciar por explotación, gordo camión! ¡Los duendes están fuera de convenio! ¡Anda a trabajar, enano! ¡Vas a ver vos! ¡Ya te van a caer todos los gordos de la CGT! ¡Vas a ver, ¿Quién es? Soy el catero para traer las cartas de los niños de Europa. Ahí va. Ya está, Angelita. Ataca. Acá tenés, gordo. Y comienza el robo del siglo. ¡Defiéndanme, duendes! Así que los duendes estábamos fuera de convenio. Jodete, gordo camión. ¿Sabes qué? No te va a ayudar ni la chilindrina, ni la cenicienta, ni ninguno de los cuentos esos pedorros que andan por ahí. ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Nos vamos todos, gordo explotador! ¡Vámonos, muchachos! ¡Dejémoslo a este gordito que lo van a hacer puré! ¡Duendes de mierda! ¡No les voy a dejar nada en el arbolito! ¡Y olvídense de la caja de fin de año, ¡Métetelo en el tuje, ese pan dulce que está más vencido que no sé qué! ¡Chao, chupa sangre! ¡No! ¡No! ¿Por qué te ríes? ¡No me río! ¡Lloro así! Bueno, ¿dónde está la plata, gordo capitalista? No tengo plata, solo juguetes para los niños de todo el mundo. ¡A que no tenés plata, gordo! ¿Y con qué pagás la luz y el gas? Y lo que te ahorras en aportes de los duendes, ya vas a ver. ¡No! El robo del siglo, una película que te va a cagar las navidades. Bueno, me robaron la plata, por lo menos me podés ayudar vos a buscar los duendes. Jodete, gordo. Voy a tener que trabajar. ¡No! El robo del siglo, solamente en las mejores salas.